Sin ustedes, este caldo no tiene guiso. Son ustedes, por supuesto, que se asoman a través de esta ventana y la hacen posible con estos artistas. Mira, por ahí está Maranta, está Fabiola José, está Gino González, está está Sandino Primera, Sol Muset. Esto es Puerta de mi Mundo, canción con la que abrimos la ventana el día de hoy. Un tema homenaje al comandante Hugo Chávez y, por supuesto, a este pueblo bravío que le acompañó y le sigue acompañando desde todas las instancias de esta patria grande, esta patria hermosa. Esta ventana se abre, por supuesto, con la información que compete a todo tipo de transportistas. Desde ya, los alertamos. Para el próximo sábado se abre el registro del transporte, la misión transporte el próximo sábado. El sitio piloto para el registro de transportistas será el estado Vargas, justo en el nuevo terminal de Katia Lamar. Estará este registro piloto, que será una muestra de lo que luego va a extenderse a todo el país. Jaimán Eltrudi, ministro para el transporte terrestre, informó que el sábado 5 de abril, este mismo sábado, inicia en el estado Vargas la misión transporte, que posteriormente se va a extender a todo el país. Esto será en el nuevo terminal de Katia Lamar desde las 9 de la mañana y tendrá una duración desde el sábado 5 hasta el viernes 11 de abril. El ministro apuntó que con este censo también se busca determinar las necesidades insatisfechas del transporte en todas las comunidades y agregó que se instalará la mesa de movilidad con todas las fuerzas vivas a fin de estudiar los problemas de tráfico y sus posibles soluciones. En el censo se invita a participar a todos los transportistas, comunidades organizadas y fuerzas vivas. Ahí estarán también universidades, empresas, etc. Y dijo que el transporte público urbano, suburbano y extraurbano, transporte de carga, escolar, comunal, taxis, mototaxis, los rapiditos estos que van de un lado a otro, todos deben participar en este censo. Porque no es solo conocer cuál es el parque automotor que se encuentra en nuestro país para brindarnos el servicio de transporte colectivo, sino también para diagnosticar cuántas de estas personas que están frente al volante padecen algún tipo de enfermedad, no cuentan con seguridad social, no cuentan con bonificaciones salariales, no cuentan con todo lo que tiene que ver con el respeto al trabajo, cuántos están bajo situación de explotación. Todo este censo comenzará el próximo sábado en el estado Vargas, toda una semana que va a estar allí, y después irá al resto del país. Es el sitio que se ha escogido como el programa piloto para desarrollar este censo de la misión transporte. Por otro lado, resaltar noticias positivas, algo que siempre nos causa polémica en el país cada vez que se toca el tema de la educación. Siempre genera polémica. Ay, porque van a ideologizar a nuestros niños. Se comenzó a hablar ya de la consulta nacional por la calidad educativa. La convocatoria se hizo la semana pasada por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ministro para la educación, Héctor Rodríguez, manifestó que se realiza en 29.000 instituciones de educación del país la consulta nacional por la calidad educativa. ¿Qué significa esto? Ahí participan profesores, directivos de escuelas, consejo de padres y representantes, especialistas en la materia educativa, editores de libros educativos y, los más importantes, los estudiantes, que son los que están recibiendo este tipo de educación. Se hace una consulta pública de la cual se va a derivar un material a través del cual se va a idear, a través de un acuerdo, el currículum nacional bolivariano para los próximos 10 años. Cuando empiecen, por supuesto, esto es noticia fresca, se ha dado el día de ayer, ya se está iniciando la consulta. 5 meses está proponiendo el gobierno revolucionario para hacer la consulta en todo el país, con todos los sectores del país, y a través de ella, bueno, obtener lo que será el próximo currículum nacional bolivariano, que entrará en vigencia durante los próximos 10 años. ya van a empezar seguramente algunos grupos de una, sin ni siquiera saber de qué se trata la consulta, atacarlo diciendo que buscamos ideologizar a los niños, que yo no sé cuánto, el pato y la guacharaca. Bueno, ya nosotros de esta cabulla ya tenemos un rollo completo en cuanto a educación se refiere, y la experiencia, el tiempo nos ha demostrado que en materia educativa siempre conlleva una ideología. Nos vendieron por muchos años una ideología individualista, nos vendieron una ideología a través de la educación adoradora de lo que nos viene del viejo continente, eurocéntrica, dependiente de la cultura europea. En la historia universal, a uno lo educaron, admirando la historia de los griegos, de los egipcios, de los romanos. La historia universal nos trataba de las guerras entre los diferentes países europeos, todo lo que fue las invasiones napoleónicas, nos dieron un paseo por las conquistas y las expansiones de la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda, y nos hacían todas estas referencias. Pero nunca se nos habló en la historia universal de nuestra América. Nunca conocimos allí, eso que estamos aquí mismito, con profundidad, de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los timotocuicas. Nunca conocimos a ciencia cierta cómo fue, más allá de los nombres. Ah, mira, los indios de aquí de América se llamaban tal cual y pascual. Listo, hasta ahí. Las carabelas que llegaron a América eran la Pinta, la Niña y la Santa María, pero qué poco nos hablaban del Veicus, el Leander y el Vi, las tres embarcaciones que trajo Francisco de Miranda para liberar nuestra patria y nuestro continente con el proyecto Colombeya. De esto no se nos hablaba. Se nos ideologizó y se nos pintaban aquellos dibujitos en los libros de historia de los indios, nuestros aborígenes, arrodillándose ante los españoles que llegaban a darnos cultura, libertad y otro tipo de pensamiento. Y no se nos enseñó cómo esos bravíos indígenas lucharon con las herramientas que tenían a mano para mantener su dignidad, su libertad. Y esta cultura eurocéntrica, bueno, formó varias generaciones de gente que no aprendió a querer al país o que lo aprendió de otra forma. Entonces, ¿de qué se trata? De reforzar nuestra educación para conocernos mejor. Mientras más nos conocemos, más aprendemos a querernos. Por eso, gracias a que llegó un hombre como el comandante Chávez a la presidencia de la República, nosotros nos hemos visibilizado ya como nación, una nación con sus profundos valores, con su arraigo, con su cultura de la cual nos sentimos orgullosos. Por eso se reconocen ahora mundialmente patrimonios como los Diablos Danzantes del Corpus Christi, se reconocen patrimonios como la Parranda de San Pedro, se nombra el Joropo como patrimonio cultural de Venezuela en toda su diversidad, en todos los tipos de joropos que hay en nuestro país. Hoy, por cierto, se va a retomar en el Parlamento una discusión acerca del alma llanera, ¿no? Lo que se considera públicamente como nuestro segundo himno nacional, inclusive más allá de nuestras fronteras se le reconoce al alma llanera como nuestro segundo himno nacional, y habrá una discusión bien interesante, bien nutrida en el Parlamento sobre el alma llanera el día de hoy. Y esto tiene que ver con la identificación de lo que somos como venezolanos. Desde acá mismo, aquí mismo en este edificio, funciona el Centro Nacional de Historia, y nuestros camaradas y queridos historiadores, vecinos pues de este mismo edificio donde funciona Alba Ciudad, han emprendido una tarea titánica que la han denominado la historia insurgente. Y es esa historia a través de la cual hemos aprendido a conocer personajes que nos habían ocultado siempre en nuestra historia. Como, por ejemplo, por citar entre unos otros a Camejo, ¿no? Josefa Camejo, por decir algo. Nadie conocía de Josefa Camejo hasta hace poquito, o muy poca gente la conocía. Personajes que han sido visibilizados ahora en una revisión de la historia que siempre dejó anteriormente al pueblo humilde, al pueblo mestizo, al pueblo negro, al pueblo indio, los dejó por fuera, porque lo que importaban eran las hazañas que hacían los mantuanos. Y no importaba más nadie. Como si Bolívar, Sucre, Rivas, Miranda, todos estos próceres hubiesen hecho la revolución solo, sin pueblo. Son ellos nada más, no había más nadie. Es como decirnos a nosotros actualmente que Chávez hizo todo este proceso revolucionario de estos 15 años, como que lo hizo solo, que no había más nadie a su lado, que no tenía pueblo Chávez. Imagínense, si no hubiese tenido pueblo Chávez, ¿cómo ganaba una y otra vez las elecciones? ¿Cómo lo rescatamos aquel 13 de abril de 2002, gracias al pueblo? ¿Cómo todos estos procesos que vivimos, levantando un paro criminal contra el país, levantando aquellas guarimbas de 2004, derrotando todo tipo de golpes, cómo lo hacía Chávez solo, sin pueblo? Por eso es que la visibilización del pueblo y la revisión de nuestra historia se hace tremendamente importante. De allí radica, de ahí se afinca también la importancia de establecer un nuevo currículum nacional para los muchachos, para las generaciones futuras. No para ideologizarlos, que usted tiene que ser socialista, juro, y usted tiene que ser comunista, y los vamos a envenenar la cabeza con todas estas ideas de izquierda. No, no, no. Se trata de aprender a conocer la patria. Se trata de aprender a reconocernos en ella, en sus costumbres, tradiciones. Y se trata de dejar de ver, sin omitir, por supuesto, el conocimiento de toda la historia universal, de todos los conocimientos que nos vienen de todas partes del mundo, pero poniendo por encima lo nuestro. Y no se trata de una política de la raza superior ni nada por el estilo, porque no tenemos nada que ver con eso. Se trata sencillamente de darle el justo valor a lo que valor tiene, que es nuestra patria, ese sentimiento de patria. Por eso es que muchos muchachitos andan por ahí sin sentido de pertenencia, no saben ni a dónde vienen, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Se reconocen en cualquier otra cosa menos en su patria. Eso se tiene que acabar en nuestro país, ¿no? Se tiene que acabar porque nosotros tenemos que multiplicar ese orgullo de sentirnos bolivarianos, de sentirnos venezolanos y parte de este gran continente que es la América hispana, la América que desciende pues de toda esta colonización ibérica y que ha tenido toda esta mezcla de razas, pero eso somos nosotros, reconocernos allí. Bueno, el ministro Héctor Rodríguez invitó a los investigadores y maestros a hacer las críticas y planteamientos para que puedan seguir avanzando, seguirse mejorando la calidad de la educación que nos permita construir un currículo bolivariano, un plan de trabajo a lo largo del tiempo a 10 años. Como parte de este proceso de consulta, se informó que luego de esta reunión se sostendrá un encuentro con directores este viernes, mañana, y también prevé reunirse con medios de comunicación, estudiantes, madres, representantes, maestros, entre otros, para que la consulta sea totalmente pública. Nunca se había hecho un llamado de esta naturaleza para construir un currículum de los muchachos en las escuelas, en los liceos. Nunca se había hecho un llamado así. Primera vez, felicitamos esta iniciativa y siempre que se consulta al pueblo se garantiza el éxito. Cuando se consulta al pueblo, hay éxito en la gestión pública. Bueno, pasamos a otras informaciones ya no tan positivas como esta que hemos venido desarrollando, aunque fue positiva la captura de estos terroristas. Se trata de 30 personas detenidas tras hechos terroristas en el este de Caracas. Se ha dado un duro golpe al terrorismo. Ahí pudimos apreciar el día de ayer, durante la emisión de este programa, hicimos un contacto con Venezolana de Televisión, en el cual veíamos, pudimos ver nosotros en las pantallas, pero usted escuchar más o menos la descripción de un vehículo, un machito bien equipado por dentro, por fuera, con todo, blindado además, el vehículo este, blindado para hacer terrorismo, para llevar carga de la muerte, bidones de gasolina, armamento pesado, granadas, equipos de comunicación, etcétera, ¿no? Un total de 30 personas fueron detenidas el martes en el Distrito Capital tras cometer acciones terroristas en Santa Fe, municipio Chacao, y en Las Mercedes como parte de los planes insurreccionales que impulsan sectores de la extrema derecha el pasado 12 de febrero. La información la dio el ministro Miguel Rodríguez Torres, quien ofreció un balance de los actos terroristas generados tras la concentración convocada por la exdiputada María Machado el día miércoles. Concluyó, por supuesto, esta manifestación con una previsible jornada de violencia nuevamente, sobre la cual ella tiene altísimas responsabilidades. En Santa Fe fueron aprehendidos dos ciudadanos venezolanos de origen libanés, quienes estaban a bordo de una camioneta blindada con equipos para ejecutar acciones criminales. Detalló que a ellos se les incautó gases lacrimógenos, un niple con alta capacidad explosiva, pistolas, máscaras antigases, visores nocturnos, teléfonos satelitales, bidones de gasolina, cuchillos, guantes, larga vista con láser y chalecos antibalas. Este vehículo está equipado con compartimientos especiales para lanzar miguelitos. ¿Saben ustedes? Esto para pinchar los cauchos, ¿no?, y causar accidentes. Y otro compartimiento especial para dispersar gasoil o aceite en las vías públicas del país, que es una modalidad del terrorismo que hemos visto en los últimos días, sostuvo Rodríguez Torres. Estos ciudadanos fueron puestos a la orden de la justicia venezolana en el módulo de Santa Fe, mientras la policía dispersaba a quienes intentaban trancar la autopista del Este. Procedimos, dijo el ministro, a la apertura de estos, y estos caballeros incendiaron el módulo de la policía. Ahí fue cuando se hizo la captura y ellos dispararon con armas de fuego a dos oficiales. Uno de ellos, de estos policías, está en una situación bastante delicada porque recibió un disparo en la cara desde uno de los edificios en Santa Fe. Después dicen que no hay francotiradores, que son infiltrados, que el pato y la guacharaca, ¿no? No les vamos a creer estas cosas. Bueno, con respecto a los destrozos realizados en el municipio Chacao del estado Miranda, denunció que los grupos terroristas incendiaron la mezanina del Ministerio de Vivienda y Hábitat, lo cual fue destruida una guardería que funciona allí, sin pérdidas humanas, por supuesto, por fortuna. No puede nadie que se considere sensato y racional llamar a esto una protesta pacífica cuando se utilizan niples de alta capacidad explosiva y armas de fuego. No puede llamar a la protesta pacífica quien no permite que los niños vayan al colegio y tratan de revertir ante el mundo la realidad y decir que el gobierno es represivo. Atacan guardería donde hay bebés, niños de entre 6 y 3 años de edad, y después dicen que es que la policía los reprime. Sin vergüenza, chicos, sin vergüenza. Ya son las 10:25, vamos a la pausa musical. Por eso, con la convicción de que nosotros estamos en el mejor lugar del mundo, que es esta Venezuela revolucionaria, decimos igual que las muchachas de Sur Consciente: aquí debo estar. Pero no me detengo.

10 con 39 minutos, ahí teníamos esta guajira de Carlos Santana. Quisito de histórico tema, este guitarrista del mundo. Para abrir esta parte del programa, también les decimos que desde ya abrimos la participación en la ventana a través de las vías telefónicas, el 562-7949 y el 562-3953. Disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya nos cuentan por acá en el Twitter. Ernesto Winkeljohan nos dice: camaradas, por favor, pueden averiguar la nacionalidad de Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, el narco que capturó la Policía Nacional Bolivariana. Sí, este fue un señor que tenía alerta roja por narcotráfico de la Interpol y estaba manifestando pacíficamente, ¿no?, junto a los guarimberos allá en San Cristóbal, organizador de San Cristóbal. Era un narcotraficante solicitado por la Interpol. Tiene nacionalidad venezolana. Tiene nacionalidad venezolana y, bueno, fue capturado por las fuerzas públicas del país, ¿no? Capturado en San Cristóbal. Este hombre solicitado por la Interpol responde al nombre de Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, ciudadano venezolano, solicitado por la delincuencia internacional y narcotráfico. Tremenda joyita de la que se hace acompañar esta mafia opositora. También nos dicen por acá en el Twitter, Erasmo Ledesma: ¿qué opinará el Papa Francisco de la evidente posición política y politiquera de algunos curas de la Conferencia Episcopal Venezolana? ¿Saben ustedes que los curas de la Conferencia Episcopal, estos señores que deberían estar llamando a la paz en vez de seguir echándole leña al fuego, agarraron y dijeron que las protestas que están llevando estos grupos violentos, estos grupos terroristas, se están haciendo porque no comulgan con la imposición del plan de la patria, que es un plan totalitario y déspota? Caramba, señores de la Conferencia Episcopal, ¿cómo me gustaría que de verdad uno de los mediadores en el conflicto aquí en Venezuela sean representantes del Vaticano? Pero también para que se den cuenta de la clase de curitas politiqueros que hay aquí, que en vez de, como ya decíamos, de estar apagando los fuegos, llamando a la paz, llamando a la hermandad entre venezolanos, siguen echándole gasolina a la candela esta que ellos están prendiendo. Por favor, señores obispos, por favor. Vamos a ver si comulgamos un poquito con las ideas de ese hombre Jesús de Nazaret y dejamos esta violencia a un lado y la violencia que propician algunos voceros de la Iglesia Católica en Venezuela. Nos dicen por acá, Eddie: hermano, en Ciudad Betania 2 la cosa es grave. Ya están amenazando a cualquiera que esté en contra de la invasión. Lamentablemente, el no actuar a tiempo contra las invasiones, y esta es una denuncia que nos vienen haciendo hace días por acá, una invasión allá en Ciudad Betania, donde se les está además violando el derecho a las personas que le habían asignado sus apartamentos en esta urbanización. Si no se actúa a tiempo, se deja hacer y se instaura la anarquía total. La anarquía total. Y van a salir ganando. Esto es premiar a los delincuentes, premiar a malandros, señores. Nosotros estamos totalmente en contra de las invasiones. Ya lo decía en su momento el comandante Hugo Chávez: el que invada terrenos no tiene derecho a recibir vivienda. El que invada viviendas que esté construyendo el gobierno no tiene derecho. Lo sacan de la lista. Esto tiene que ser así. Porque por algo hubo gente y todavía hay gente en algunos refugios esperando por su vivienda digna. Hoy aparece una información en la Agencia Venezolana de Noticias, la ABN. 33 mil familias que permanecían en refugios ya cuentan con viviendas propias. Ah, porque unos sí pueden tener paciencia y otros no. ¿De qué se trata? ¿Qué estamos jugando? El gobierno está construyendo casas, está construyendo viviendas. ¿Por qué tienen que venir unos facinerosos haciéndose los vivos? Porque sus necesidades están primero que la de los demás. De forma egoísta. A robar, porque esto es robo, señores. Esto no es el derecho a la vivienda, esto es robo. Hay gente haciendo cola para recibir vivienda y que vengan estos agaletones a robarle lo que por derecho ya le pertenece a otra familia. Y de paso, se hacen de la herramienta de la violencia para amedrentar a otros ciudadanos que estén en contra de la acción que ellos están acometiendo. Atención, fuerzas de seguridad, esta gente tiene que salir de allí. Vamos a abrir la participación, aquí tenemos ya llamadas telefónicas. Buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo está? Es Francis. ¿Cómo está, Francis? Bueno, aquí escuchándote y de verdad ayer viendo las declaraciones de los fariseos de la iglesia, porque esos no son los que pueden predicar la palabra de Jesús. Jesús es un hombre revolucionario. Y mira, de verdad yo esperaba que los mal llamados medios de comunicación de la derecha y esa falsa iglesia condenaran los hechos de Chacao, donde se puso en peligro la vida de niños, de inocentes, ¿sabes? Entonces, uno los ve y dice, qué asco. ¿Cómo en la Semana Santa la gente puede ir a escuchar a estos falsos? ¿Me entiendes? Claro. Y por otro lado es un llamado a las madres. Mira, vamos a activar la alerta, ¿sabes? Porque el interés superior del niño, niña y adolescente, eso mata todo. Y estos ciudadanos alcaldes, bueno, por decirle algo, ¿no? Están cayendo en dolo porque ellos están llamados a garantizar y a velar de que la norma se cumpla. No es posible que nuestros niños estén tragando humo y generalmente plástico, que eso se va a los pulmones, y estos señores bien gracias. Se emite sustancias cancerígenas, la quema de cauchos emite sustancias cancerígenas. Sí, señor. Entonces un llamado a todas las madres, a todos los padres y representantes, vamos a activar la LORNA, vamos a solicitar recursos de amparo y vamos a denunciar a estos señores que por dolo y complicidad están exponiendo la vida de nuestros hijos. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, cámara. Muchas gracias. Gracias por la llamada. Tenemos otra en línea. Buen día. Hola, Randall, ¿cómo estás? Hola. Y Margot. ¿Cómo le va, Margot? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Viendo los desastres estos, chicos, la locura. Una cosa. La Iglesia Católica, yo soy católica de nacimiento. Tengo 3 años, casi 4 años que no voy a la iglesia. Porque cuando una persona va a la iglesia es para recibir un paz espiritual. Claro. Para salir tranquilo de una iglesia. Voy a la iglesia y el cura empieza a hablar, el de aquí, de los jardines. Entonces tú sabes que cuando empiezan a pedir, vamos a pedir por Venezuela. Entonces ahí empieza, tú sabes, a darle, ¿no? A pedir todas las, y uno sabe porque uno no es bruto. Yo dejé de ir a la iglesia cuando veo que los curas son pedófilos, pedrastas y de todo. Pero en el Vaticano es una vagabundería. Otra cosa, Randall. Al asesino aquí hay que decirle asesino, ¿verdad? Sí. Al que comete un acto terrorista no se le puede decir guarimbero. Exacto. Es un asesino, porque sabe lo que está haciendo y lo que quiere lograr. Creo que llegó la hora de la justicia, o que vamos a dejar que ellos nos dominen a nosotros. Yo creo que ya es hora de aplicar la ley en este país y que los que agarren presos se queden presos, porque estudiantes presos no hay. Claro, y si hay un estudiante preso es porque cometió un delito. Es así. Porque el muchacho que se roba una cartera, que se roba un celular, que atraca una camioneta, lo agarran y los meten en esas cárceles, que tú sabes, bueno, que ahorita están dignificando a los muchachos en las cárceles, porque lo pregunto, ¿no? Uh-huh. Los llevan a los tribunales a los 3 o a los 4 años por el retardo procesal. A estos no, a estos los llevan, los meten ahí, los presentan y les dan su sobrecimiento, sí, enseguida, ¿no? Y le dan beneficio. Presentación y tal, y se van a echar lavativa otra vez. Bueno, hubo uno así, de hecho, que lo metieron preso, le dieron el beneficio, salió a guarimbiar otra vez y lo volvieron a agarrar. Entonces eso es lo que yo digo, porque ellos piden, Estados Unidos no tiene moral para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque ellos tienen 3 presos y un puertorriqueño, 3 cubanos y un puertorriqueño. No, los cubanos son 5. No, eran 5, ahora quedan 3. Quedan 3 actualmente. Están el otro ya regresó a Cuba, quedan 3. Entonces nosotros le pedimos que lo suelten, ellos lo sueltan. No. Y al puertorriqueño lo han soltado, que tiene como 36 años preso. No. Aproximadamente creo que es así. Uh-huh. Ajá, y los que están en Guantánamo, los que agarraron cuando el 11 de abril, el 11 de septiembre, que no tienen derecho a nada, que se están muriendo ahí. Y nosotros le decimos a ellos que lo suelten, porque no le dicen a los israelíes que suelten a los palestinos, que no les han hecho nada, que les han quitado su territorio, que 500.000 viviendas acaban de hacer en territorio palestino. Eso sí no se ve, se ve lo de Venezuela. Y a la María Corina esa, mira, yo quisiera que me la pusieran al frente, porque si las mujeres de la guardia y la policía no la pueden, tú sabes, uno, yo creo que ya nosotras estamos obstinadas, que ponga a sus hijos de carne de cañón. Eso es una vagabunda, chico. De verdad, uno se molesta por la impunidad. No queremos más impunidad, Randall. Mira, yo me pongo a ver eso, esos pobres muchachos policías, que son unos muchachitos, que son hijos de una mujer venezolana igual que yo. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este país? Tenemos que, yo he dejado de ir al médico, he dejado de hacer todo, porque me fui para el centro en estos días, para el Ministerio de Finanzas, a llevar unos papeles míos, y no me agarró la cuestión en el centro. Mi hija salió de La Carlota, que trabaja en La Carlota, y en las Mercedes, ella me llamaba, ¿qué puedo hacer yo? Ella viene de allá para acá, yo no puedo hacer nada. Entonces, de verdad, tenemos que ponerle un freno a esto, porque se nos va a escapar de las manos. Sí, ahí anoche en Zurda Conducta pusieron unos papeles que ellos tienen sus planes para la semana que viene. Bueno, vamos a contrarrestarlo y no sé qué. Si no, que se forme el lío y veremos después qué pasa, chicos. Pero yo creo, Randall, que llegó la hora ya de ponerle fin a esto. El ministro de Interior y Justicia, mira, lo felicito. Mira, porque es un señor sumamente inteligente, a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional y a estos alcaldes vagabundos lo que les sale es cárcel. Y eso es lo que ellos quieren para hacerse las víctimas. Sí. Y bueno, Randall, bueno, que la pases bien. Gracias, y cariño. Sigue gracias. Con tu programa así como lo llevas. Muchas gracias. Hasta y luego. Seguimos contando con ustedes para construir juntos esta ventana. Fíjate, cuando ella dice nuestra usuaria, estamos seguros que desde allá, de aquel lado, tú también, los que están escuchando, estamos casi todos de acuerdo en que ya basta de impunidad. Y estamos pidiéndoles desde hace tiempo al gobierno, al Estado, la aplicación severa de justicia con estos delincuentes, con estos terroristas. Así hay que llamarlos, son terroristas. La guarimba, más allá del nombre pintoresco que le pusieron, no es otra cosa que una manifestación del terrorismo, es una forma de hacer terrorismo. ¿O es que acaso, en lo que consiste la guarimba, que es la tranca de calles, el bloqueo al libre tránsito y la generación de violencia desde las urbanizaciones o de los centros residenciales, no es exponer al terror a la gente que vive allí, que no está metida en ese paquete? ¿No es terrorismo esto? Claro que es terrorismo. Ah, le pusieron un nombre pintoresco, vamos a llamarlo guarimba. Sí, pero la guarimba es una acción terrorista. Cuando se le priva del derecho a la libre circulación, al libre tránsito, a la salud, a la educación, a la recreación. Mira, tantos derechos que se han bloqueado allí. Con las guarimbas, nada más con las guarimbas. Eso por no decir de los ataques a instituciones del Estado, incluyendo una guardería con 83 niños, 83 bebés. Y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque como los medios de oposición no refieren el ataque a una guardería, a un maternal de bebés, chicos, con 83 criaturas. Como ellos no lo refieren, se los vamos a recordar acá, bueno, hasta que nos cansemos de recordárselo. Para que por fin, y usted, amiga y amigo, conviértase en multiplicador de esa noticia terrible que fue el asedio, la quema, el incendio a una guardería. Además de las quemas de universidades, de las quemas de instituciones del Estado, la destrucción del mobiliario. Mira, vale, nada más el ataque este terrorista que hicieron contra el Ministerio de Vivienda allá en Chacao arrojó pérdidas por los 35 millones de bolívares. Este incendio a la guardería y a otras instalaciones del Ministerio de Vivienda en Chacao. Eso es terrorismo. Pero estas acciones están teniendo sus consecuencias. Anunciaba Rodríguez Torres que ya hay 30 detenidos por este tipo de acciones. Hay una información que no le habíamos comentado, cortica, lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, dijo: Fuerza Armada Nacional enfrenta presuntos paramilitares, resultando abatido William Molina, colombiano. Hay 14 detenidos con armas largas y cortas en el estado Táchira, escribió en su cuenta en Twitter. Fíjense ustedes cómo ha penetrado el paramilitarismo en estas acciones violentas promovidas por la oposición. ¿Para quién están trabajando los paracos entonces, cuando ayer nuestra Fuerza Armada se enfrentó con paramilitares en el Táchira? Dieron de baja a uno de estos paracos y hay 14 más detenidos portando armas largas y cortas en esa entidad. ¿Para quién está trabajando el paramilitarismo colombiano? aquí tenemos una muestra. Nosotros vamos a la pausa musical. Está resurgiendo con las acciones del gobierno en la implementación de justicia, con la captura de estos terroristas, con las acciones puntuales que han estado llevando a cabo para el desmontaje de la violencia. Estamos resurgiendo, estamos renaciendo, como renace el ave Fénix. Y Fénix se llama esta canción que musicalmente nos interpreta el guitarrista Claudio Amico. La Ventana,

algo imposible, porque mi pueblo no es tonto. Pa' mi segunda oración por el fin de los escuálidos. Santo Padre Celestial, con el alma te rogamos, a que el día 7 de octubre resignes a los escuálidos, cuando les dé la paliza el líder bolivariano. Venezuela, muchas cosas hemos logrado, un gobierno de inclusión puso Dios para ayudarnos. Antes vivíamos a oscuras, completamente ignorados, a merced de unos vampiros, burócratas desarmados. Gracias a Chávez el pacto era el punto fijo, cayó al fondo del abismo y todos sus derivados. Ahora Capriles, preñado de Dios racismo, aspira con su cinismo ser el jefe del Estado. Escúcheme, los apátridas otra vez se equivocaron. Para desgracia de ustedes, el pueblo está empoderado. Chávez es un líder mundial, muy querido en todos lados. Y el candidato de ustedes es un burro disfrazado. Pa' que sean serios, sufrirá en otra derrota. Mi pueblo no lo soporta, ustedes se lo buscaron. Pónganle el sello Zamuro, no caza moscas, porque el día 7 de octubre nos mandamos pa'l caramba, vale. Caramba, vale. Ay, cómo le hemos seguido ganando elecciones a esta gente. Este es Efrén Clavo Martínez, La Mesa Sin Patas. Y eso que está fue escrita antes de las elecciones del 7 de octubre, cuando el comandante Chávez logró esa tremenda victoria junto a su pueblo, junto a nosotros, el pueblo. Logramos esta tremenda victoria y fíjate cómo se ha quedado poco a poco sin patas esta mesa. La Mesa Sin Patas, así se llama este tema. Joropito acá, ¿no? El año del joropo. Seguimos nosotros con el impulso a nuestras manifestaciones culturales en todos los géneros. Y hablábamos acerca de la efectividad que está teniendo la labor encabezada por Miguel Rodríguez Torres a cargo del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ayer, en estas declaraciones que dio ante medios de comunicación y el país entero, denunció la presencia de mercenarios que ya están siendo combatidos en los hechos terroristas denominados Guarimba. Cobran 5.000 bolívares semanales, y esta es una información que viene siendo corroborada una y otra vez. En 2 meses de protesta se han sacado 40 palos, hechos los locos, ¿no? 2 meses de protesta. Ya tienen. Hechos los locos cobrando 5.000 bolos semanales. En este momento, dijo el ministro, estamos desarrollando en el municipio Chacao, en Zulia y un sector de Mérida, unos trabajos de inteligencia que están arrojando luces interesantes. Ya hemos podido confirmar que muchos de los que están en la protesta, que aún permanece, son grupos muy pequeños. Ellos cobran 5.000 bolívares semanales y son liderizados y pagados por un militante de Voluntad Popular. ¿Qué tal? ¿Qué voluntad, no? Diría alguno. Indudablemente son mercenarios. Una persona que cobra por un servicio de esta naturaleza, violento y terrorista, es un mercenario. Señaló que en el municipio Chacao de Miranda y en los estados Zulia, Mérida y Táchira se continuarán desarrollando trabajos de inteligencia para determinar e identificar a los involucrados en actos violentos. Ya tenemos un buen trabajo hecho. En Chacao, por ejemplo, ya sabemos quiénes son los que proveen la gasolina, los cauchos, quién les paga, dónde se reúnen y dónde les dan el dinero. Ya todo eso lo sabemos y lo estamos procesando. No se van a escapar. No se van ahí con la cabulla en la pata. Señores, mira, yo que ellos tendría mucho, mucho miedo de seguir con esta ola violenta. Están metiendo con un tipo que viene de la inteligencia más tremenda que tiene en muchos países de Latinoamérica. Envidian los niveles de inteligencia que tiene el SEBIN, por ejemplo. El entrenamiento que tienen estos compas. Y del SEBIN viene este señor que ahora es ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Yo en su lugar, de verdad, lo pensaría 2 veces. De verdad, lo pensaría dos veces antes de seguir con la guarima. De todas maneras, ya el gobierno sabe quiénes son. El que tiene tiempo de pensarlo dos veces es el que está siendo arriado por ellos, ¿no? Los que los llevan nariciado para allá a seguir guarimbiando. Ese todavía está a tiempo de pensarlo. Pero los organizadores, los que cobran, los que fomentan este tipo de acciones violentas, estos actos terroristas, ya es tarde. Para ellos ya es tarde. La justicia les llegará en su momento. Tenemos Twitter. Acá nos escribe el Betty Cantigolpe. Hola, mi pana. Ah, gobierno pa' mal pensado. Ese versátil vehículo, se refiere al todoterreno que capturaron ayer, era para un rally tipo carrera de autos locos. Sí, es que tenía todas las características. Ah, le apretaba un botoncito, rociaba aceite para que los carros que venían atrás de resbalaran. Tenía hasta una camarita a la altura de un caucho en el parachoque, tenía otra camarita, un auto blindado. Ah, parecía de verdad. Ah, bueno, dispositivo para lanzar Miguelito. Vaya, pero que tenían de todo. De verdad que... Que caramba, menos mal, mira cómo se caen, ¿no? Mira cómo caen. Y aquí todavía hay sectores del supuesto liderazgo opositor que no terminan de deslindarse de cosas como esta. Están hasta el cuello metidos allí. Sigan en esa y también van a dar con sus huesos en la cárcel. Nos dicen por acá, por cierto, que Penélope María Glamour, ¿no? Para la de los autos locos, en vez de intentar ir a la Asamblea Nacional en su auto rosa, lo hizo en mototaxi, pero con asquito. Uy, mototaxi. Nos dice Eddie, casualidad que cuando quemaron Vivienda y Hábitat, tenía una reunión el alcalde de Ocumare y el ministro sobre el caso. Oye, qué extraño, ¿no? Las casualidades, camaradas, no, yo no se las dejo al azar, ¿no? Dicen por acá, un guarimbero en Alto Prado le dijo a un vecino: somos paracos, somos dueños de este país, por aquí no pasa nadie. Impunidad. Eso ya le veremos la cara. Mira lo que pasó ayer en San Cristóbal. Enfrentamiento con estos señores. Uno se dio de baja y otros 14 fueron capturados. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Buenos días, Rando. Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo está, Ingrid? Bien, Yolanda, ¿cómo está? Muy bien. Ajá, dos cositas, mira. Una, la de los precios, mi amor. Mira, en cuanto se refiere al café, vendiendo el medio kilo a 100 y el gourmet, y el otro ni aparece. Entonces, pienso y siento que tienen que estar sobre esas cosas, porque las personas lo que están es para allá, para acá, buscando la forma, y no se consigue. Y como es aquí, están lo mismo en el interior. O sea, cuando de todas maneras, cuando saquen café acá, la misma gente que tiene familiares en el interior le pide. Yo creo que si habiendo café nuestro, aquí hay, porque tenemos que comprar el gourmet, medio kilo 100, ¿qué es eso? Entonces, ¿a dónde está la ley de precios fijos? No se ve, y así como la comida el random, son otras cosas. Ayer me comentaba mi hijo, bueno, mamá, pero uno va a comprar algo y todo con sobreprecio, todo, y entonces, ¿dónde está la ley? Y le digo, bueno, voy a hacer una pregunta, si ya salió la gaceta o no salió. No, todavía no ha salido la gaceta de ningún aumento de precios, no ha salido gaceta. Eso fue lo que yo le contesté y le dije, mira, todavía no ha salido la gaceta. Ajá. Y en cuanto a lo que estás hablando de la situación del país, que ya sabemos que no es guarimba, ya sabemos que no, que eso es paramilitarismo, que eso es... Ajá. ¿Por qué esos videos? Creo que única forma, que es muy bueno, porque los cielos lo ven en todas partes del mundo, esa parte que hicieron ese crimen con esos niños allí, eso debería salir a todas partes sí, del mundo. Sí, señor. Un crimen grande, eso no tiene nombre. Y entonces la iglesia apoya toda esa vagabundería. Cuando yo voy a misa, las veces que voy y pide que por Urosa, roguemos por Urosa, yo digo que Dios lo perdone, digo yo entre mí, yo no ruego por él, porque toda esa serie, los que de alta, no estoy hablando los de, sí, de los sí, alta jerarquía, son muy, tan vagabundos como todavía aprueban esas guarimbas, tanto que hablaban de la delincuencia, Sí, mira, lo que le falta es actuar como actuó el Papa Pío XII, aquel que bendecía los aviones nazis antes de ir a bombardear. Ajá. Le falta a Urosa y a su combo de la, del clero bendecir los Miguelitos, las Molotov, las piedras que le lanzan y todo lo, con lo que están haciendo estos destrozos, pero estos usted, actos Hernando, terroristas. Pero ¿cómo van a estar de acuerdo con esta vagabundería matando gente? Falta eso, que bendigan el carrito este que agarraron ayer, ¿no? Con todos estos implementos terroristas. Ajá. ¿Y esto es lo que falta. Venga, carajo, lo que no estoy acuerdo. Y estos pobres muchachos poniendo la cara a estos policías y bien gracias, ¿qué es eso? Sí. No, que lo metan en, aunque el rodeo ya lo ponen, pues, pero ahí lo ponen a trabajar, ya la, todo ha cambiado, no vamos a decir, pero para el rodeo, nada de donde tienen a López, no, al rodeo, que no le den tregua, al que agarren, que lo dejen, porque son delincuentes, terroristas, tienen que apretar, Rando, tienen que apretar. Así yo es. Estoy de acuerdo con que militaricen el país, yo sí estoy de acuerdo para que se termine toda esa vagabundería, porque entonces vamos a estar todos los días en esto. No, eso no puede ser. Y bueno, muchas gracias. Gracias, cariño, gracias, hasta luego. Hay otra llamada por allí, señor Luiger. Le atendemos. Hola, Rando, te habla Soraya. ¿Cómo está, Soraya? Todo bien. Rando, bueno, una cosita. La ley de sobre secuestro, cuando estas personas no tienen ninguna beneficencia, no tienen ningún, no tienen que ir a tribunales ni nada, ¿verdad? No, mira, cuando se acusa a alguien de secuestro, el secuestro es uno de los delitos, igual que el homicidio, que no tiene beneficios procesales. Okay, entonces, ¿por qué el TCJ no se ha pronunciado? Estas guarimbas son simplemente secuestros. ¿O no tienen todas las pruebas, de todas las maneras específicas, con todo? Esto es un secuestro, esta guarimba es un secuestro. Lo que pasó en Chacao es un secuestro, más de eso, a menores de edad también. Sí. Entonces, esto ya el TCJ se tiene que declarar a las personas y hacer un ultimato a la gente. Pero nosotros no podemos pretender que la gente se pronuncie. Claro, ellos se pueden pronunciar y decir que fuera las guarimbas y todo, pero uno sabe que están de acuerdo con eso. Claro, es que mira, una cosa es lo que dicen en los discursos estos que nadie les cree, y la otra es cómo se comportan, porque pueden decir misa, y hemos visto el alcalde de Chacao, el alcalde de Baruta, estamos en contra de las guarimbas, estamos en contra de la violencia, pero tú lo ves como su policía, lo que hace es apoyar exacto, este tipo de actividad. Y hasta la misma gente se ha dicho que el 80% de la población está en contra de las guarimbas. Si la población del 80% está en contra de la guarimba, pero ellos ponen una, bueno, estoy en contra de la guarimba, pero no quiero que lleven preso a la gente. Sí. Eso. Mm. Eso son cosas que como dicen, para allá y para acá, con el diablo y con el santo, no, con la tú, ¿y qué es esto? Entonces ya esto es un vulgar secuestro. Han habido muertos. Entonces tal vez el TCJ se tiene que pronunciar, es un poder. El TCJ es un poder único, independiente del gobierno. ¿Qué va a esperar? ¿Que Maduro hable, que el otro hable? El TCJ se está quedando atrás con esto. Tú tienes que agarrar. No, pero lo que pasa es que, fíjate, para que el TCJ se pronuncie sobre esto, tiene que haber una demanda. Tiene que alguien demandar a estas personas en ese sentido. Yo no sé si alguien habrá demandado a los alcaldes de estos municipios por secuestro. Claro, pero no a los alcaldes, a toda la persona. Porque tú dices a los alcaldes vienen y dicen, ok, pero ellos, acuérdate que los alcaldes hasta son personas también pagadas. Sí. Y si agarras preso a un alcalde, queda el otro. Uh-huh. Y si queda el otro que son jefe de ellos. Nosotros sabemos muy bien que eso viene, eso es una cabulla con todas estas cosas que han estado con el narcotráfico, que han tumbado aviones, que han, esta ley que pusieron, esa gente está en un estado de guerra con nosotros. Eso no son los, puede ser, ellos están de cómplice en esto, por supuesto. Pero ellos también, hay gente que está detrás de ellos y si agarran un alcalde, meten presa a María Corina, ya esa la desechan y buscan a otro. Y quitan, meten presa a otro y buscan a otro. Nosotros estamos en una lucha y es TCJ, ok, una demanda. ¿Qué tenemos que hacer? Los padres tenemos que hacer una demanda, marchar todos y nos reunimos en la plaza a recoger firmas para hacer esto. Hay que hacerlo entonces. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no podemos seguir. Este es un vulgar secuestro con todas las pruebas. Con todas las pruebas en contra de estas personas. Han matado personas, secuestrado, no han quitado comida, alimento, medicamento, entonces no se puede seguir esperando, entonces agarran a uno, entonces lo dejan presentarse, entonces la persona ya se ganó, se ríe, porque ay, me soltaron, hacen fiesta porque me dejaron libre, ¿qué es esto? Y agarran a otras personas y van a seguir agarrando muchachos, esta gente van para los barrios, empiezan a agarrar más gente y envenenar más gente y seguirán envenenando y envenenando y esto no lo vamos a acabar nunca. Esto va a seguir, amigo, esto va a seguir. Estamos en revolución y ha pasado 14 años. ¿Quién no se dio cuenta en 14 años que esta gente es peligrosa? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Claro. Si en el 2002 se tuvieron que dar cuenta, porque aquí en el 2002 hicieron lo que les dieron la gana. Nos quitaron de todo, crearon los poderes, hicieron persecución. Poquito tiempo, gracias a Dios, pero lo hicieron, ya está demostrado. Entonces vamos a seguir esto, entonces paran las guarimbas y en, cuando el gobierno ponga la ley, una ley X de beneficiando a la gente que tiene cáncer, pues ellos se ponen a protestar porque no quieren que beneficien a la gente que tiene cáncer, y entonces otras guarimbas otra vez. El TCJ se tiene que pronunciar, y si tenemos que salir nosotros, los revolucionarios, la gente que está en contra, a recoger firmas en todas las plazas, en el metro, en contra de la guarimba, mira, vamos a hacerlo, pues, de una vez. No hay más papel, tenemos que agarrar nosotros y no dejar que el gobierno tome la decisión y llamar por teléfono a decir que estamos cansados, que estamos cansados, que estamos cansados. El que está de acuerdo, firme, el que no está de acuerdo, bueno, que no esté de acuerdo, que no firme nada. Y se acabó y hacemos una demanda contra esta guarimba, que esto no es ninguna, pues, es un vulgar secuestro. Sí, es un actos terroristas son. Horrible. Bueno, gracias. Gracias, amor. Gracias por la llamada. Mira, entre otras informaciones y hablando del terrorismo, mira lo que pretenden hacer. Esto, señores, y vamos a darle la vuelta a esta tortilla. Si ellos no quieren trabajar, pues que no trabajen, ese es su problema. Estamos hablando de los centros comerciales. La Cámara Venezolana de Centros Comerciales y Comerciantes y Afines, agrupadas en algo que se llama como Cabeseco. Cabeseco, seco deben tener cerebro esta gente. Está recomendando a los comerciantes que hacen vida en estos locales y, por supuesto, a los dueños de centros comerciales, cerrar los días lunes, no trabajar los centros comerciales los días lunes, esto para reducir los costos operativos. Esto fue enviado en una serie de mensajes a través de su cuenta en Twitter de Cabeseco. Dice, recomendamos a nuestros afiliados cerrar un día a la semana, los lunes, como medida transitoria para reducir costos operativos. El día de mañana, es decir, hoy, el comunicado con nuestras recomendaciones estará disponible. Centros Comerciales Venezuela. Pedimos disculpas a los 2.4 millones de personas que diariamente nos visitan. Los gastos operativos se hacen insostenibles actualmente. Esa es la explicación muy por encimita que da la gente de Cabeseco, que es la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, cuyo presidente es el señor Alfredo Cohen, el dueño de las cadenas de Centro Comercial Sambil, quien también publicó en su cuenta de Twitter algo muy que nos llama la suspicacia. Dice, esperemos que esta medida de cierre los lunes sea temporal. ¿Temporal hasta cuándo? ¿Hasta cuando se vaya el gobierno será? ¿Querrá decir eso el señor Cohen? ¿Hasta que se vaya el gobierno? ¿O temporal? Porque esto no lo explican. ¿Saben ustedes por qué están diciendo que los costos operativos les resultan muy difíciles de costear? Porque el gobierno obligó a que bajaran los alquileres de los comerciantes en los centros comerciales, que eran intereses extorsivos. Les cobraban un impuesto adicional, y esto fue público, un impuesto adicional por ventas a cada local. Es decir, que el comerciante que tenía un localcito alquilado, porque ellos no venden, te alquilan los locales, tenía su comercio alquilado, además de pagar el impuesto al gobierno, que tiene que hacerlo todo comerciante, tenía que pagarle un impuesto ilegal y además adicional al dueño del centro comercial por un excedente de las ventas. Si a usted le iba muy bien con sus ventas en su local, usted tenía que pagarle un impuesto adicional, además de los alquileres fuera de toda proporción que cobraban en dólares depositadas en cuentas no oficiales de los dueños de los centros comerciales en el exterior. Qué bonito, ¿no? Esto lo estaban haciendo. El gobierno lo prohibió, señores, lo reguló, tenía que normarlo. Este desangre que tenían en los centros comerciales. Ah, no, y entonces ahora están acusando. No, es que los costos operativos, no nos alcanza la plata, van a tener que cerrar los días lunes. Mírame esta sinvergüenzura. La guarimba de los centros comerciales, pues, se levantó de la mano del señor Cohen y sus afiliados en la Cabeseco. Así se llama esta cosa, que agrupa a los centros comerciales. Mire, señores, de verdad, háganos un gran favor. multipliquemos en todo el territorio nacional comercios por todas partes, llenemos de comercio el país entero y cerremos esos benditos centros de consumo, los templos del consumismo que son los centros comerciales. Oye, cierren todo lo que quieran, hermano. Gracias, nos dan el lunes libre para disfrutar de la ciudad. Nos dan el día libre para disfrutar de los espacios recuperados, bulevares, plazas, calles, parques. Gracias. Cierren todo lo que quieran. No nos hacen daño. Se hacen daño ustedes mismos. Lo lamentable es que le hacen daño a los comerciantes que alquilan locales en esos centros comerciales. A ellos es que les hacen daño. Él es el eslabón más débil de esa cadena. A los mismos que ustedes robaban con los impuestos que cobraban adicionales, unos impuestos ilegales a toda, desde todo punto de vista, con los cobros altísimos de alquileres que exigían el pago en dólares en cuentas no oficiales en el exterior. Qué manera de robar tan descarada, ¿no? Y se dicen comerciantes estos señores. Se dicen empresarios estos ladrones. Se dicen empresarios estos ladrones. Y por eso ahora hacen pagar al más débil. Les obligarán a cerrar los centros comerciales los días lunes para afectar al comerciante que alquila locales en centros comerciales. Porque a mí no me afectan. Al pueblo común no lo afectan. Ah, ¿qué es un día? No visito centros comerciales los lunes, pues mejor. Me voy a otro lado. El esparcimiento, ¿no? Afectan es a los eslabones más pequeños, los comerciantes y los empleados de esos comercios. A ellos es que están castigando. Ya se verá. Vamos a seguir celebrando el año del joropo en toda su diversidad, en todas sus manifestaciones. Y qué sabroso es el joropo oriental. Aquí nos los trae Hernán Marín. Canta y baila joropo. En el suelo de mi tierra tan tropical, joropo tramao que tiene sabor, el negro lo baila mirando el tambor, joropo que sale de mi corazón, el blanco lo baila lleno de voz, joropo tramao que tiene sabor, el negro lo baila marcando el tambor, joropo que sale de mi corazón, el blanco lo baila lleno de emoción. Para bailar el joropo hay que llevar

clara, canto con el corazón de juventud, de gente sana. Somos presente, somos futuro, somos la maquinaria de la patria, somos duros. Podemos mostrar que así se puede lograr el estudiar, trabajar, por la nación avanzar. Esa es la patria que yo quiero soñar. Ahí está la gente de Swing Juvenil. Somos, tremendo tema que abre esta parte del programa, en la cual, bueno, vamos a leer algunos de sus mensajes que nos envían a través de las redes sociales. Son muchos, no dará espacio, creemos, para todos, sobre todo porque tenemos cosas que comentarles también. Nos dice Juan: de acuerdo con activar la LOBNA contra los alcaldes que permitieron y permiten la agresión y contaminación. Nos comentan también: los compatriotas exigimos mayor celeridad en las decisiones contra las guarimbas asesinas, no a la impunidad. Pedimos paz. La guerra económica continúa. Hay mucho poder adquisitivo y nos dejamos engañar con precios altos. La impunidad es delito. Nuestra labor es ayudar al Estado en la Contraloría Social y Económica. Viva Chávez y Maduro. La impunidad es delito también. Esto es en referencia a lo de los altos costos, ¿no? Sí, ahí hay muchos malandros disfrazados de empresarios que están aprovechando esta situación compleja para aumentar los precios sin que hayan aparecido en Gaceta ningún aumento. Aquí no hay ningún aumento autorizado. Los rubros de primera necesidad siguen manteniendo los mismos precios exactamente. Aquí no hay no se ha disparado ningún, ningún índice inflacionario como para aumentar los productos. Incluso cuando nosotros decimos que no ha aparecido en Gaceta Oficial, tampoco quiere decir que vaya a aparecer. Nadie ha dicho, vamos a aumentar los precios tal o cual fecha. Cuando esto pase, usted lo escuchará por acá, sencillamente así. Esto no ha sucedido y tampoco quiere decir que tenga que suceder. Nos dicen por acá Lizolet: en Colombia le van a otorgar en estos días la libertad a 300 paracos. Casualidad, todo está concatenado. El asunto que tiene que hacer el gobierno bolivariano es reforzar la seguridad en toda la frontera y con estos estar bien mosqueado. De todas maneras, fíjate lo que sucedió ayer, nos da un claro ejemplo de que sí hay una disposición frontal de enfrentar a estos delincuentes que nos vienen de otras tierras. Nos dicen por acá: felicitación a los valientes y abnegados bomberos, Fuerza Armada y Policía Nacional, que a riesgo de sus vidas imponen la paz contra las guarimbas. A mí no deja de indignarme. Oye, no, que tiene chamos pequeños, ¿eh? También en maternales, ¿no? Chiquitico. No deja de indignarme el hecho de haber visto esta fotografía heroica, sí, de bomberos rescatando a los muchachitos de esa guardería. Cuando uno ve esa fotografía dice, caramba, esos niños no saben ni siquiera por qué están pasando. Ni por qué. Se asustan, obvio. Lloran. Pero no saben qué es lo que está pasando, los muy inocentes. Por fortuna, muchos de ellos no están en edad de saber lo que está sucediendo allí. Pero uno se imagina el terror, las horas de terror que deben haber vivido esas maestras, los representantes de esos muchachitos que estaban en esa guardería, la familia. El terror y la desprotección de esos niños. Y ver, de verdad, como dicen por acá, Juan Guirola, felicitaciones a los bomberos, a la Policía Nacional, cuando uno ve esos héroes uniformados rescatar a esos niños en brazos de tanta tragedia causada por la locura. No queda menos que felicitarles y darles ese reconocimiento público. Camaradas venezolanos como tú y como yo, chico, arriesgando sus vidas todos los días, porque una cuerda de vándalos, de terroristas, prestados a la política, decidieron salir de este gobierno por la vía violenta y para ello utilizar paramilitares, para ello utilizar terroristas, para ello enmascararlos con la mascarita de la impunidad, llamándolos estudiantes o manifestantes pacíficos y de esta forma mantener el terror en estos poquitos municipios. Pero siempre lo decimos, como lo compartimos con nuestros amigos usuarios y usuarias, son poquitos, pero picosos, nos dice una usuaria, ¿no? Poquitos pero picosos, molestan bastante, afectan bastante, hacen un terrible daño. Y ahí siguen gente como María Corina, ahí sigue gente como Antonio Ledesma. Ahí siguen estos alcaldes cómplices como Cariz, como Gerardo Blight, como Ramón Muchacho, alcaldes cómplices de las guarimbas. Porque ya, pese a que tienen una orden de un tribunal de frenar este tipo de protestas violentas, cuando ya no se hace, mi hermano, cuando hay omisión, hay responsabilidad también. Responsabilidad por omisión es lo que tienen estos señores. Siguen los mensajes y nos dicen: protesto, mi hijo no es guarimbero, él solo es piromaníaco. Por eso quemó el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda e intentó quemar a infantes en preescolar. Fíjense, este tipo de justificaciones que pueden llamar a la risa, pero son serias. Miren lo que ha aparecido en la prensa. Declaraciones de la esposa de uno de los señores capturados con este ejemplar de los autos locos el día de ayer, ¿no? La esposa de uno de los capturados con este carro que arrojaba aceite para que los carros que vinieran atrás resbalaran, arrojaba miguelitos, estaba equipado con blindaje, tenía dentro de sí bidones de gasolina, tenían niples de alto impacto, granadas, armas largas, armas cortas, chalecos antibalas, máscaras antigás, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas que tenían allí. Lo de los teléfonos satelitales, la cuestión, toda la logística que se aplica para las guarimbas. Y la señora, mira, con todo respeto a esta ciudadana, con todo respeto a la señora, porque cualquier familiar seguramente haría esto por su señora esposa, por su señor esposo, defenderlo, pues. Lo que queda, ¿no? Con la familia hasta el final. Y uno puede respetarla. Pero las justificaciones de estas cosas, cuando aparecen en prensa, es también como tratar de darle un halo de impunidad a estas situaciones. Se trata de la señora Fabiana Granier. Escuchen, ¿no? No sé si tiene algo que ver con aquel. Fabiana Granier es la esposa de Richard Ackle, así se llama este señor, uno de los que fue apresado en Santa Fe. Ella dijo que el caso se ha politizado, los quieren inculpar de crímenes que no han cometido. Es un padre de familia y tal. Bueno, nosotros sepamos, Pinochet también fue padre de familia, ¿no? Videla fue padre de familia. Tienen hijos también, ¿sí? El hecho de que hayan... de que la naturaleza los haya dotado con el don de la reproducción no quiere decir que sus acciones no los lleven a cometer delitos. De verdad. Dice esta señora que no somos terroristas, somos venezolanos. Aclaró diciendo que le están violando sus derechos y los tienen aislados. Que ellos lo que tienen es una empresa de seguridad. Eso es lo que hacen. Trabajan en una empresa de seguridad, de escoltas y de rescate. Ha justificado la señora Fabiana Granier de Ackle, esposa de Richard Ackle, uno de los ciudadanos detenidos en Santa Fe, con todas estas herramientas de la guarimba. Entiendo la posición de la señora, de verdad. Seguramente mucha gente haría lo mismo de defender a sus familiares. Hay otra gente que no. Hay otra gente que diría, no, si mi familiar es delincuente y que pague. No le voy a aceptar sinvergüenzura por más familiar que sea. Eso depende de la moral de cada quien. En todo caso, uno entiende la afinidad, pues, que tiene esta persona con su marido. Pero el Estado no puede meterse autogol, ¿no? Y dejar pasar un hecho tan terrible como el que presenciamos ayer con la captura de estos ciudadanos, de este vehículo, bueno, transformado para la violencia, de lo que tenía ese vehículo dentro, materiales que de hecho han sido utilizados para las guarimbas. Y la detención se ha hecho de manera provisional. Nadie puede andar por ahí con supervehículos como si estuviésemos en una película de James Bond. Estos supervehículos modificados en este momento tienen que estar bajo investigación. Tienen que estar bajo investigación porque se ha visto a muchos de ellos participar en los hechos violentos denominados guarimba, en los actos terroristas denominados guarimba. Entonces, por lo menos, dando algún beneficio de la duda, que se investigue a estos señores y cuando se determine si es verdad que no tienen nada que ver con las guarimbas y que son unos prohombres trabajadores en aras de la seguridad y de las empresas de seguridad, cuando eso se determine y se verifique, bueno, que les den la libertad, si hay que dársela. De lo contrario, que permanezcan en prisión, porque si son colaboradores de las guarimbas, están justo donde tienen que estar todos los terroristas, en la cárcel. Nos dicen por acá, Mariana, ¿qué opinión te merece que hay profesores de la Misión Sucre Núcleo Propatria que dicen ser antichavistas y contra el socialismo? La opinión que me merece es que son, eso sí son unos propios enchufados. Porque hay mucha gente así, que les encanta vivir del gobierno y sabotear desde dentro. Esos en realidad son los enchufados. Esos son los aprovechadores de oficio. Esa gente no tiene dignidad. No tiene ninguna dignidad. Porque yo no trabajaría para nadie que me estuviera obligando a hacer algo. Yo no trabajaría para nadie con cuya ideología yo no concuerde. Eso sería vender mi trabajo, vender la dignidad. Esta gente que hace este tipo de actividades no tienen dignidad. Por tanto, ¿qué le van a enseñar a unos muchachos que están formándose profesionalmente? Gente sin dignidad enseñando qué. Gente sin principios enseñando qué. Porque si usted no está de acuerdo con el gobierno, váyase a dar clases a una universidad privada, mi hermano. Sí, son muy mal pagados, eso sí, en las universidades privadas. Muy mal pagados. Ajá, claro, por eso es que se enchufan con el gobierno. Para sabotear desde dentro. Así es muy fácil, ¿no? Dice por acá Billy, ya están con eso, anunciando su plan de guarimba extendido, cabececo o cabeza seca. Se refiere a lo de la Cámara de Centros Comerciales que andan anunciando guarimbas extendidas, en este caso a los centros comerciales. A nosotros, que ni frío ni calor, de verdad. Que nos priven por un día de los centros comerciales es un regalo que le hacen a la ciudadanía. Así no estamos en esos templos del consumismo. Dicen por acá, Ruiz Burundanga, doy gracias al gobierno por encerrar a mi hijo en barrotes, ya que no quiere estudiar sino guarimbiar. Créalo si le da la gana. Nos comentan también el Bética Antigolpe. Cohen, ¿por qué no amenaza con cerrar los viernes, los sábados o los domingos? El lunes, cuando menos venden. Por cierto, día de cine a mitad de precios. Claro, claro, es que pierden lo mínimo. Ah, no, que cierren los lunes, el día de menor venta de los centros comerciales. El día de las entradas a mitad de precio para los cines, que es lo que más se llena, de verdad. Los centros comerciales, es lo que más se llena los lunes, por ejemplo, son los cines. La gente no compra mucho ese día. Ah, bueno, vamos a sacrificarlo los lunes. Pero a su vez, reitero, ellos están afectando es a ese sector de la población más débil en esa cadena, que son los que alquilan los comercios en los centros comerciales y los trabajadores de esos centros comerciales. A la ciudadanía, que es a quienes ellos ofrecen sus disculpas, a los que ellos dicen que son 2.4 millones de personas que visitan a diario los centros comerciales, A esa ciudadanía que visita centros comerciales, no les afecta en lo más mínimo que ellos cierren. No afecta, para nada. De todas maneras, están obligados a abrir los bancos en estos casos, ¿no? Los bancos que queden, las instituciones financieras que queden en los centros comerciales, tienen que abrir de todas. Eso no lo pueden cerrar, porque eso no es de ellos ni siquiera. Es un servicio público allí. Los bancos tienen que estar abiertos, sea el día que sea. Pero esto no afecta a la gente, repito. Esto no va a afectar ni siquiera, mucho menos a los dueños de centros comerciales. Esto afecta es a los que alquilan locales y afecta a los trabajadores. A ellos es quienes afecta. Pero bueno, prefiero que los afecten de esta manera a que los sigan afectando con los alquileres vergonzosos que les estaban cobrando, depositados en dólares en cuentas particulares en el extranjero, o estos impuestos que decidieron inventarse algunos centros comerciales, impuestos por venta. Si usted vende más de tanto por ciento, usted me paga una comisión adicional. ¿Qué es esto, chico? Esto es soborno, lo que están haciendo, lo que estaban haciendo. Y estas decisiones vienen porque el gobierno decidió proteger a ese sector de la economía que estaba siendo explotado por los dueños de los centros comerciales. Nos dicen por acá, Goebbels también era un padre ejemplar y también mató a sus niños. Oye, qué bueno el mensaje que nos envía Eddie, ¿no? ¿Eh? Se referido a esto, porque, siempre se dice cuando viene un delincuente, un terrorista, no, pero él es un padre de familia, claro. La naturaleza lo dotó con ese beneficio que pudiera reproducirse, pero eso no quiere decir que el señor se porte mal. No quiere decir que las actividades que esté desarrollando sean buenas. Ojo, acá no estamos adelantándonos a nada. Ellos están bajo investigación. Si es verdad que tienen una empresa de seguridad y que se dedican a esto, bueno, que expliquen por qué su vehículo tiene dispositivos para arrojar aceite en las carreteras y tiene dispositivos para arrojar miguelitos en las carreteras. Que expliquen por qué. Porque eso ha cobrado vidas. Recordemos que hay motorizados que han fallecido por los aceites arrojados en las carreteras, por los miguelitos, por la instalación de guaya. Y además estos señores en sus vehículos tenían armas de fuego, chalecos antibalas, granadas. Por favor, no vengan a ver la cara de tontos tampoco. Y nos dicen que si cierran los centros comerciales los días lunes, que es cuando el cine está más barato, nos dicen, bueno, no importa, compramos DVD quemadito. Ahí está. El pueblo es sabio y paciente. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos. Se despide este servidor frente al micrófono de esta ventana, Randolph Borges. Mañana estaremos de nuevo a partir de las 10 con esta ventana abierta de par en par. Aquí les dejamos con este temazo. Tema de la salsa cabilla, pero bueno, de la dura, salsa dura. La gente de Frankie Dante y su orquesta Flamboyán. Un tema que nos dedicamos a todo el pueblo vencedor, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, al pueblo bravío de Venezuela. A pesar de esta guerra que nos tienen, venceremos. Aló, aló, tenemos el tema. No suena por allá. A ver, vamos a ver si vamos a vencer. Estamos probando. Usted me dice, señor Loyo, si no, nos la llevamos y la preparamos mejor para mañana. ¿Ah? Por cuestiones de tiempo también. El tema debería estar sonando, qué lástima. No. Bueno, nos vamos con otra desde allá. Usted nos dirá con qué. ¿Qué tenemos ahí? Venceremos, pero ¿por quién? Por Julián Conrado. Bueno, nos vamos venciendo también con Julián Conrado. Hasta mañana. Comandante, resplandeciente siempre habrá una luz. La luz de la revolución triunfante, esa es la estrella que encendiste tú. Donde siempre en tus huesos, buen amigo, de tu sonrisa emergerá una flor. La grandeza de tu amor. Con tus huesos desde Cuba, si bote escalera haremos para que el pueblo se suba más arriba de los cielos. Que se encarame el obrero, que se trepe el campesino, toditos los oprimidos, pa' que griten sin agüero. Venceremos, venceremos, griten duro. ¡Venceremos!

camino a seguir y su sueño recuperó de su patria el porvenir. No renunciaremos jamás al amor, a la alborada, levantando el corazón por la vida, camarada. Levantando el corazón por la patria, camarada. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Camina, saluda, respira.

reyes de la cumbia con arpa, cuerdas de Venezuela. Yeah.